Compadre Rafael Pérez en Sucre, Sucre, y Julio Bueno en Majagual. Ay, de la malicia que siempre vives, la desconfianza es la que te mata. Dice que siempre vive, la desconfianza es la que te mata. Y si estoy en la casa siempre está brava, y si estoy en la calle es la misma vaina. Ay, si estoy en la casa siempre está brava, y si estoy en la calle es la misma vaina. Yo te suplico para que un momento me dejes tranquilo, mi negra querida. Yo te suplico para que un momento me dejes tranquilo, mi negra querida. Te dejas llevar de los cuentos y así mortificas mi vida, así mortificas mi vida, y te dejas llevar de los cuentos, mi. Héctor Peralta, en San Andrés de Sotavento, hombre firme. No se te olvide lo que te dije. Si me detengo para esperarte, no se te olvide lo que te dije. Los bellos recuerdos que me dejaste, es imposible que yo te olvide. Ay, los bellos recuerdos que me dejaste, es imposible que yo te olvide. El hijo bueno regresa a casa, este es un dicho muy positivo. El hijo bueno regresa a casa, este es un dicho muy positivo. A quien aquí la lengua no lo maltrate, y por eso no pienso seguir contigo, por eso no pienso seguir contigo. A quien es que la lengua no lo maltrata. Doctor Ali Silva, en Córdoba, Bolívar, la inteligencia fluye. Hay un remedio para amar al hombre, y es lo mejor que debes hacer. Hay un remedio para amar al hombre, y es lo mejor que debes hacer. Dale cariño, no decepciones, para que vea que vuelve otra vez. Ay, dale cariño, no decepciones, para que vea que vuelve otra vez. Ay, lo mejor es que te aconsejes, pa' que no me hagas ningún reclamo. Mejor es que te aconsejes, pa' que no me hagas ningún reclamo. Miren qué vaina de las mujeres, que miles de cosas viven pensando, que miles de cosas viven pensando. Miren qué vaina de las mujeres, vea usted. Oye, Sergio Díaz, así es que, no me joñes.